lo esperaba, pues. Me arrolló Apolo, este timbalín que yo formé al inspirarme. También tienen su vende. Para que dosí, como él, mi guaguantó, número 3. Guaguantó Colomillares, guaguantó número 3. Para que dosí, como él, mi guaguantó, número 3. Santa María.